quiere cantar y una pena lo acongoja, tendrá que cantar con ganas pa' que el alma no se encoja. Tendrá que cantar con ganas pa' que el alma no se encoja. Se encoja, sí, no se encoja. No se encoja, no. No se encoja, no se encoja, nunca quisiera yo. Si el hombre no se decide por el regreso a su tierra, pasará el resto de su vida, el día y la noche en vela. Pasará el resto de su vida, el día y la noche en vela. Noche en vela, sí. Noche en vela. Noche en vela, no. Noche en vela. Noche en vela, nunca la quiero yo. Un montón de hermanos, me pregunto por su suerte en mano de esos tiranos. Me pregunto por su suerte en mano de esos tiranos. Hay tiranos, sí, tiranos. Hay tiranos, no. Tiranos, tiranos, nunca los quise yo. Un día dijo mi abuelo, tendrás que morir cantando. A mí me hubiera gustado que me dijera gustado que me dijera peleando, peleando, sí, peleando, ay, peleando, no, peleando, ay, peleando, siempre quisiera yo.